Mira, mira, así toma. Que mira, mira cómo te da. Ay, la Carmencita. Vámonos. De paja cuna con nombre de virgen. Bajo la luna todos los santos la bendicen. De mal casaña rejuntada hueso dicen. Tiene mal aje y mal carácter como toda su estirpe. Madruga tras la faena un padre nuestro. Enfada con Cristo besa la medalla al cuello. Vestido de lunares y flores en su pañuelo. Traguito al suelo y pa'lante no hay tiempo pa' duelo. Acostumbrada a echar un puñeto más al puchero. Come su sangre, come su calle y el barrio entero. Carmen sabe de dolores, del amor de sus mujeres. De lo malo de la noche y del veneno. Esos andares saben lo que fue de joven. Conocen en la calle sus cantares por la lole. Se ensucia las manos que ninguna madre llore. Por los costales raja y sale la rabia de pobre. Dicen que nada la duele. Porque no la ven llorar. Y a tu corazón y al suyo lo debieran de escuchar. Carmen incendio de aire, no lo detiene nadie. Carmen, Carmen, Carmen, Carmen, es un incendio de aire, no lo detiene nadie. Carmen, Carmen, Carmen. No tiene miedo, ella ya estuvo en los infiernos. Sobre la tumba ese diablo le bailó. Por cuatro duros calentaba los inviernos. Y por su mamá los chiquillos nunca le faltó. Ahora en la casa amor, en la calle respeto. Gana su chito en cinco y baja al parque con el nieto. Ya se ganó su puesto, al resto más vale les guarden. No hay quien les toque, la familia la Carmen. De par en par las puertas de su casa abiertas. Que las gitanas vienen a pedir consejo. Saca el café y una libreta para la cuenta. Dice que lo sabe. Bueno, acá volvemos con otro bloque del Enredando las Mañanas. Estamos ahora en comunicación con Micaela. Ella es estudiante de Filosofía de Buenos Aires, de la Juventud del PTS y es consejera de la Facultad de Filosofía de la UBA. En este momento está allí en las instalaciones de la facultad que están tomadas, como nosotras comentábamos en nuestro panorama de noticias, se han tomado varias facultades de la Universidad de Buenos Aires, se replicó en San Luis y también se ha replicado acá en la Universidad Nacional de Córdoba con el pabellón Venezuela. Ahora queríamos hablar con Micaela, que está al aire, para que nos cuente un poco la situación que se está viviendo por allá. Micaela, bienvenida al Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Ya, gracias por llamarme. Les cuento, acá estamos en la toma de la facultad que votamos ayer en la asamblea que hicimos a partir de las 18 horas. Con más de 500 estudiantes, docentes, no docentes de la facultad. La realidad es que los estudiantes de Filosofía y Letras y del conjunto del movimiento estudiantil acá en CABA venimos organizándonos en asambleas periódicamente porque la situación no da más. Lo que está pasando con la educación pública, lo que está pasando con la condición salarial de nuestros docentes, que sin ellos entendemos que no hay universidad, pero también la amenaza, ¿no?, de este gobierno de ultraderecha que viene por todo de directamente vetar una ley que es muy progresiva en el marco de la crisis económica, que haría que el financiamiento universitario, tanto los gastos de presupuesto como los salarios de nuestros docentes, estén acordes a la inflación. Bueno, eso salió por el Congreso y ahora Milei está queriendo vetarlo, al igual que hizo con el aumento a los jubilados. A nosotros nos parece que la situación no da más y hay algo que pasó que nos conmovió y también nos impulsó a querer tomar la facultad, que es lo que está pasando en el Hospital Bonaparte. Uh-huh. Acá en CABA se ubica, es un hospital público de salud mental que está el gobierno amenazando directamente con cerrarlo y ahora está todos los trabajadores decidieron tomarlo, abrir la guardia y seguir atendiendo pacientes porque es un hospital que otorga medicamentos a toda la comunidad del barrio, a toda la comunidad LGTBQ+, es un lugar donde se salvan vidas y el gobierno ya se está pasando de la raya atacando un derecho básico como es la educación pública y la salud. Entonces creo que eso realmente a los estudiantes nos conmovió mucho, dijimos no puede seguir pasando lo que está pasando. Así que decidimos tomar la facultad porque entendemos que si vetan la ley vamos a tener que seguir peleando y de hecho votamos una asamblea para el otro día o el mismo día de la movilización, porque dependiendo de lo que pase en el Congreso, dependerá también nuestras medidas de lucha. Uh-huh. También me parecía importante mencionar que la convocatoria a mañana tiene que ser nacional y tiene que ser que lo que estamos haciendo en las facultades tomadas tiene que servir de impulso para volver a llenar las calles, porque es la única forma de frenar el veto. O sea, los diputados del Congreso no nos pueden frenar, porque ya nos demostraron con la ley base, con lo de jubilados, cuando apenas terminó el conflicto en el primer cuatrimestre, negociaron un presupuesto a espalda nuestro. Entonces, nosotros hace mucho tiempo estamos discutiendo que no confiamos ni en las autoridades de la facultad ni en la gente que está en el Congreso, no nos representan, así que vamos a seguir tomando las facultades que sean necesarias, tomando las medidas de lucha que sean necesarias, porque tampoco podemos esperar, como propone la CGT, por ejemplo, o distintas dirigencias peronistas y radicales. O sea, me parece que la situación para nosotros ya no puede seguir. Micaela, como vos bien dijiste, esta ley que fue aprobada por el Congreso y que el presidente Milei decidió vetar, vuelve al Congreso para evaluar justamente ese veto. Se ha llamado a comisión para tratarlo mañana miércoles y desde Buenos Aires están convocando, ¿nos podés contar? ¿Una concentración, una marcha? ¿Qué están convocando? Sí, hay distintas convocatorias. Por ejemplo, la CONADU está llamando a conferencia de prensa desde las 10, 11 de la mañana en el Congreso. Acá en la Facultad de Filosofía y Letras y las facultades que se tomaron, como Psicología, Veterinarias, que se toma hoy, se tomó ayer el Colegio Nacional de Buenos Aires también, y hoy hay asambleas en Sociales y en Exactas, por ejemplo, también, que va a cambiar el escenario. Pero lo que nosotros estamos convocando es movilización desde las 11 en Congreso. Porque nos parece que hay que darle un mensaje claro a los diputados del Congreso y al gobierno de Milei que los estamos mirando. Los estamos mirando lo que están haciendo, porque está en juego nuestro futuro, como futuros profesionales, como futuros docentes. Entonces vamos a concentrar ahí, vamos a movilizar, y como te decía, si el veto pasa, que igual no se sabe, porque están dando vuelta hasta diputados del propio color político del gobierno. El PRO ya dijo que iba a estar a favor, que nada nos sorprende de los radicales a esa altura, pero se puede definir por muy pocos votos, la verdad, y creo que eso va a depender si nosotros podemos mostrar que somos una fuerza mucho más grande y que no va a parar hasta que consiga su derecho. Bien, para contextualizar un poco esto del veto, ¿no? De esta ley de financiamiento que cabe aclarar, porque digo, mucho se dice sobre la ley. En realidad es una ley que, como vos bien decís, actualiza únicamente el financiamiento que se destina a las universidades en relación a los niveles de inflación de este año, porque no ha habido una actualización correcta. Sabemos que desde principio de año se estuvo como pateando esto de la aprobación, ¿no?, del presupuesto destinado a las universidades, y hubo en varios momentos amenazas de cierres, digamos, de las universidades por la falta de financiamiento. Entonces esta ley en realidad no es el presupuesto 2025, por ejemplo, sino es simplemente una actualización momentánea por lo que queda del año para poder sobrellevar lo que resta en relación al cursado y al mantenimiento de la universidad. Contanos hasta ahora cómo este proceso de financiamiento, cómo ustedes ven la recuperación, ¿no? ¿Cómo se recupera a partir de ahora todo lo que fue este duro año de sostener las universidades con el poco presupuesto? Y mira, yo creo que hay un problema, como bien vos decís, que es que la ley de financiamiento universitario solamente alcanzaría para recuperar lo perdido, ¿no? Sin embargo, los docentes universitarios vienen perdiendo gobierno tras gobierno. O sea, el último gobierno también viene de recortar el presupuesto destinado a educación. Ahora, a mí lo que me parece que está queriendo instalar el gobierno en la agenda pública es que la salud y la educación no pueden ser un gasto del Estado. O sea, para ellos, los trabajadores que salvan vidas en los hospitales, los docentes que forman futuros profesionales, los estudiantes que nos profesionalizamos, que estudiamos por vocación, lo que nos gusta, somos un gasto para el Estado. Entonces, esa discusión me parece que la tenemos que dar, y cuestionar un poco más a dónde va la plata. O sea, me parece que lo que nosotros tenemos que decir, o sea, porque ahora se está discutiendo en todos lados la posibilidad de arancelar a los compañeros extranjeros, sí. Lo cual me parece terrible, porque sabemos la situación de un montón de países de Latinoamérica, justamente lo que nos une a todos los estudiantes y la juventud, digamos, en Latinoamérica, es que vivimos en países donde la economía depende del FMI. Entonces, cada presupuesto que se hace todos los años está redactado en los países de Latinoamérica por el FMI. Bueno, ya vemos las consecuencias y por eso un montón de estudiantes vienen a Argentina, porque es uno de los pocos países que tiene una educación pública accesible para todos y sobre todo de mucha calidad, y esa calidad gracias a nuestros docentes. Bueno, entonces nosotros no podemos dejar pasar lo que pasó en un montón de países, que es que arancelen la universidad. El problema es que el gobierno, justamente con este financiamiento y bajando el salario de nuestros docentes, subiendo las tarifas de transporte, por ejemplo, acá en Capital, lo que está pasando es que un montón de estudiantes tienen que venir menos días a la facultad porque no pueden pagar ni siquiera el transporte. Sostener la cursada no es solamente pagar a nuestros docentes y los gastos de funcionamiento, sino también es hacer que los estudiantes puedan seguir permaneciendo en la universidad en un contexto donde a mitad de mes ya no sabes qué hacer. Entonces, hay un montón de cosas que para mí se abren con esta discusión de la ley de financiamiento universitario y la amenaza de veto, pero es una discusión más profunda de qué modelo de país queremos, de qué proyecto de educación pública queremos. Y nosotros estamos, me parece que demostrando que estamos a disposición de pelear hasta el final, porque la situación no se aguanta más y desde ya no alcanza solamente con la ley de financiamiento universitario, sí. Pero creo que si logramos que no pase el veto, es el gran punto de apoyo para pelear mucho más presupuesto para la educación pública, mucho más presupuesto para la salud pública y no para los FMI. Sí, además de que también pensando en el presupuesto, ¿no? Digo, se dicen muchas cosas, esto que vos decías de querer arancelar a los estudiantes y las estudiantes extranjeras, pero además tener en cuenta que el presupuesto universitario no solo va destinado al salario, ¿no? Al salario docente. El presupuesto universitario es un gran combo que también implica en gran medida la investigación, que es fundamental para nuestras universidades y es fundamental para fomentar la calidad del nivel educativo. Entonces, cuando se habla de desfinanciar, no solo se habla de menores sueldos, sino se habla también de disminuir impresionantemente la calidad que tienen nuestras universidades nacionales acá en el país, porque va a haber menos presupuesto para investigación, que es lo que está sucediendo. Hay muchas investigaciones que ya están paradas porque no hay presupuesto para darle continuidad, no hay presupuesto para sostener a los investigadores y las investigadoras. Y además, por ejemplo, lo que sucede con el salario docente, muchos docentes están en la necesidad de buscarse otros trabajos o irse a universidades privadas, y eso hace que la calidad disminuya un montón, ¿no? A nivel educativo. Creo que lo que se ha visto en este último tiempo es una gran defensa social a esta educación pública y a este nivel de calidad y esta característica de lo público, ¿no? Entonces, me parece que eso lo hemos visto en las últimas marchas masivas en defensa de las universidades. Es un discurso que se sigue también sosteniendo y rebatiendo a nivel mediático por todos los contradiscursos que están faltos de sentido y faltos de fundamento en relación al presupuesto universitario, a lo que implica esto que vos decís, el gasto, entre comillas, ¿no? En la educación y en la salud. Entonces, es una batalla, digo, que se sigue sosteniendo, pero que está adquiriendo una masividad que también es importante destacar, ¿no? En ese sentido, contanos cómo están viendo ustedes en la toma en la Facultad de Filosofía, qué otras tomas vos me comentabas que estaban teniendo en la UBA y cómo sigue, cómo va a seguir esta situación de alerta y de puesta del cuerpo, ¿no? Ahí en los edificios de la facultad. Sí, te cuento. Antes, una cosa que me parecía muy importante lo que decís, porque yo creo que hay, además de una batalla política y una batalla social por una conquista que han conquistado otras generaciones, que es el acceso a la educación pública, creo que hoy Milei está queriendo atacar una ideológicamente también, y que creo que elige atacar al movimiento estudiantil porque sabe que nosotros somos los que podemos pensar otro modelo de país, otro tipo de sistema, y cuestionar profundamente el programa liberal que está aplicando, que no es nada novedoso, que ya se vivió en la dictadura y que estamos dispuestos a pelear hasta el final. Entonces me parece que no es solamente un ataque concreto y económico, sino que también es un ataque político, ideológico a lo que representamos, ¿no? Uh-huh. En la toma de la facultad, nosotros estamos organizándonos, es una toma sin autoridades, sin inseguridad, estamos gestionando todo lo nosotros desde comisiones que garantizan las clases públicas, la seguridad toda la noche. Vamos a hacer hoy, por ejemplo, una olla popular para todos los docentes y estudiantes que hoy cursan en la facultad y que estamos siguiendo la toma para que podamos comer entre todos. Sabemos que es una situación muy difícil y que también comer, digamos, en la calle es muy complicado. Pero bueno, lo que nosotros tenemos como objetivo es que lo que pasó ayer en Filosofía y Letras y en Psicología de la UBA y en el Nacional, como te contaba antes, se replica en todas las facultades del país. Uh-huh. Vos antes decías que pasó en Córdoba, uh-huh, que se está discutiendo en Rosario, hoy hay asambleas en La Plata también, además de otras facultades de la UBA acá. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es contagiar ese entusiasmo, contagiar esta moral de una juventud que no va a dejar pasar que allá en un país se produce un montón de comida, haya 25 millones de pobres, haya niños, uh-huh, que se van a dormir sin un plato de comida en la mesa. Nosotros somos la generación que no va a permitir eso. Lo que nosotros queremos en Filosofía y Letras es que sirva como ejemplo. O sea, así como nos sirvió como a nosotros lo que están haciendo los trabajadores del Hospital Bonaparte, uh-huh, lo que estamos haciendo ahora en Filosofía y Letras y en otras facultades queremos que se replique, porque realmente sabemos que la imagen del gobierno está cayendo. Hay un montón de trabajadores, madres, familias que la están pasando mal, y nosotros queremos darles ese mensaje, que se puede salir a la calle, que se puede pelear y que se pueden conquistar derechos. Perfecto. Bueno, Micaela, te agradecemos muchísimo por este espacio. Sabemos que están ahí poniendo el cuerpo en pleno proceso también de toma y me imagino que de debates y asambleas. Así que te agradecemos un montón por este espacio. Seguiremos atentas a lo que está sucediendo por Buenos Aires y cómo se viene replicando en todas las universidades del país y, por supuesto, mañana en el tratamiento en el Congreso del Veto. Muchas gracias, Micaela. Muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa nos pueden volver a comunicar y estaremos a disposición. Perfecto. Gracias, un saludo grande. Bueno, ahí pasaba entonces Micaela de la Juventud del PTS, de militante de la Universidad de la UBA, específicamente está en la toma de la Facultad de Filosofía. Vamos con un poco de música y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Acá yo no lo entiendo, y que más que vos sabe lo que vos sos. A mí me preguntas si inmune estás a toda represión. La de hoy sé que te perdimos, pero si puedes abrazar, gritar y sonreír aún. Tú hace falta acá, tú hace falta acá, tú hace falta acá, tú me hace falta, tú hace falta acá. Y qué tan rápido, insípido y fatal, todo es, podrás soportarlo y volvés a tener temor a lo incierto. Porque abraza su brisa, si la curiosidad ha caducado en ti. Yo lo sé, sí que te perdimos, pero si puedes abrazar, gritar y sonreír. Aún, tú haces falta acá, tú haces falta acá, tú haces falta acá, tú me haces falta. Thank you. tú haces falta.